qué está pasando en la Convención Constitucional. Querido pueblo soberano, nos encontramos en una nueva entrega de qué está pasando en la Convención Constitucional, en la cual vamos a revisar un par de artículos más que han sido aprobados a través de las distintas comisiones que conforman la Convención Constitucional y que sin duda han levantado unas polémicas o polémicas para algunos en los últimos días. Y nos referimos a la incorporación del artículo primero en el capítulo de principios constitucionales de la Constitución, este artículo que habla sobre el Estado y que ha levantado una serie de ronchas en redes sociales a causa de algunos conceptos que están mencionados dentro del artículo y que vamos a comentar en esta breve cápsula, ¿cierto? Que hacemos con la intención de informarles sobre lo que está haciendo la Convención Constitucional y con la idea de que ustedes lleguen informados el 4 de septiembre a votar apruebo o rechazo. Eso ya dependerá de ustedes lo que quieran votar, pero idealmente la idea es que lo hagan sabiendo lo que están aprobando o rechazando y no guiándose por opiniones de terceros que vía las fake news, las noticias falsas o las conspiraciones están tratando de dirigir las narrativas, ¿cierto?, del futuro de nuestro país. Les recordamos que en el video anterior explicamos algunos de los artículos, especialmente los que hacen referencia a los derechos de la naturaleza, y también les contamos cómo se votan estos artículos en los distintos plenos que se dan al lugar en la Convención Constitucional, cuántos votos se necesitan y todo eso. En esta edición vamos a hablar específicamente del artículo primero de la Convención que hace referencia al Estado, recordemos, en el capítulo de principios constitucionales. El artículo primero dice así: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Bueno, lo primero que causó revuelo aquí es que la Constitución de Pinochet, con la firma de Lagos, ¿cierto?, partía hablando de que las personas nacen libres y son libres en el territorio chileno, pero vamos a ver que eso aún está en esta Constitución. Lo segundo que también llamó mucho la atención en redes sociales es que sacaba el Estado subsidiario, que era básicamente la idea que instaló la Constitución de Pinochet y que ha llevado a Chile, a pesar de todas las riquezas que tenemos, ser un país-estado bastante pobre. Y sin duda la gran polémica que tiene este artículo, ¿cierto?, es la mención de que Chile es un Estado plurinacional, intercultural y ecológico, ¿cierto? Que es la segunda línea, en la segunda frase del primer párrafo del artículo 1. Aparentemente a muchas personas les ha dado bastante miedo este artículo, puesto que ¿a qué se refiere aquello de la plurinacionalidad, ¿no? De que Chile va a ser muchos países, de que van a haber muchos países que van a conformar nuestra nación-estado. Y como decían algunos jaleros en redes sociales, ahora vamos a tener que pedirle permiso a los mapuches para tomar agua. Bueno, yendo a lo concreto, la plurinacionalidad implica de que dentro de un mismo estado existen diversas expresiones culturales que se definen a sí mismo como naciones, ¿no? Esto está un poco más explicado en algunos artículos posteriores dentro del mismo borrador de la Constitución, que recuerden que está en el link en la descripción, pero para adelantarles una idea, habla de que se deben reconocer de la misma forma y con la misma importancia todas las expresiones de nación que puedan haber dentro del mismo territorio. Es decir, por ejemplo, el pueblo mapuche, si se considerara a sí mismo como una nación mapuche, es deber de la Constitución y del Estado reconocerlos como tal y entregarles también las herramientas para que ellos puedan tener la autogobernación que consideren pertinente, que es, por ejemplo, el sistema de elecciones de líderes, de representantes que ellos quieran tener, el reconocimiento de su lengua, de que su lengua y su cultura sean difundidas también por el Estado, que bueno, sin ir más lejos, eso es lo que pasa en otros países, ¿no? Como Canadá. Canadá es un país pluricultural, ¿cierto? Y bueno, ¿para qué hablar de Nueva Zelanda, cierto? Y toda la defensa que se ha hecho de la cultura maorí. Además que defensa también ha sido una reivindicación por años de destrucción. Me gusta mucho que en este primer artículo no solamente se haga énfasis en la plurinacionalidad y la interculturalidad, sino también en el hecho de que Chile tiene que ser un estado ecológico, que me parece, como decíamos en la cápsula anterior, destacable, vanguardista y, ¿por qué no?, muy en sintonía con las problemáticas que vivimos en el hoy por hoy. Bueno, ¿y qué dice el artículo 2 en el capítulo de los principios constitucionales? El artículo 2 viene a decir de forma más extensa lo mismo que decía el artículo 1 de la Constitución de Pinochet y que muchos creen que ahora ha sido eliminado en favor de la plurinacionalidad. Procedo a leer. Artículo 2. Persona. En Chile las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Para su protección, las personas gozarán de todas las garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales, nacionales e internacionales. Ese es el artículo 2 del borrador de la nueva Constitución y ahora lo voy a comparar con el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que dice, artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Fin. Bueno, vemos que bueno, vemos que el artículo 1 de la Constitución de 1980 es bastante escueto, pero para que no me tilden de cualquier cosa, voy a seguir leyendo, no voy a omitir el resto del artículo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Bueno, me llama la atención de que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad cuando visto lo hecho, tampoco existe una defensa de la familia como tal en la Constitución antigua. Así que creo que en ese sentido el artículo 2 del borrador de la nueva Constitución hace bastante más que el escueto artículo 1 y tan echado de menos por cierto sector, que pone por delante a la familia desde una percepción bastante católica en vez de los derechos fundamentales, ¿no? Que creo yo son quizás prioritarios y que involucran intrínsecamente a la familia. Bueno, como decíamos, esto levantó mucha polémica en redes sociales, puesto que se acusó a muchos constituyentes de estar ocultando el hecho de que Chile fuera declarado una nación plurinacional, valga la redundancia, pero no puedo dejar pasar el hecho de que esto ya había sido aprobado el 24 de marzo de este mes, de este año, hace rato ya, y que esto había sido escrito en el capítulo de los sistemas políticos, en el apartado de la democracia, del Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, en los artículos 4 y 5 que vamos a proceder a revisar. Artículo 4. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapa nui, licannantay, quechua, colla, diaguita, chango, cahuáscar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. O sea, como vemos, desde ya marzo pasado, el concepto de la plurinacionalidad ya estaba estipulado, ya estaba aprobado primero, ya estaba determinado qué pueblos eran considerados naciones dentro de nuestra nación Chile. Esto continúa en el artículo 5 del mismo capítulo. Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. hago una pausa aquí, puesto que el artículo todavía continúa, porque quiero recalcar que aquí se especifica qué implica la plurinacionalidad. Está escrito aquí, no es que van a haber países dentro de nuestro país, valga la redundancia, sino que lo que hace la Carta Fundamental es solamente reconocer el hecho de que cada cultura, / nación, tiene derecho, garantizado por la Constitución, a que se le reconozcan sus propias formas de gobierno, es decir, que elijan a sus líderes, a sus representantes, que preserven su lengua, que puedan ejercer su cosmovisión, que puedan, si quieren, dar a conocer su cosmovisión, que se entregue, que se eduque su cosmovisión, su lenguaje, su cultura, que se le reconozca y se proteja en sus territorios, que sin duda creo yo que es fabuloso, puesto que es una reivindicación territorial histórica que se viene buscando desde hace mucho tiempo para con los pueblos originarios. Y también se defiende la cooperación y la integración entre todas estas culturas, ¿no? Entre la cultura, por así decirlo, mapuche o yagán o aymara y la cultura chilena criolla, ¿no? Es decir, el Estado está obligado a defender la cooperación y la integración entre todas las culturas y naciones que habitan dentro del Estado único chileno, porque va a ser un Estado único con un gobierno único y con una ley única y con una constitución única. Continuamos con el artículo 5. Es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. Y voy a hacer énfasis en lo último que dice, la última frase que dice, que es pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. Lo cual me parece hermoso, puesto que desde la Constitución se reconoce que los pueblos que están aquí ya mencionados existen desde antes que Chile fuera Chile, desde antes que llegaran los españoles, y que por tanto tienen un derecho a la autodeterminación, así como nosotros también lo tenemos. Ahora, si es un problema para usted, creo que usted tiene un pequeño problema de egoísmo y de poca empatía. Dejado esto claro, esperamos que hayan comprendido un poco mejor a qué se refiere la carta, el borrador de la Carta Magna respecto a la plurinacionalidad del país, cómo se va a conformar este nuevo Estado y cómo aplicaría, ¿cierto?, el tema de reconocer diversas naciones dentro de nuestra nación, diversas culturas dentro de nuestra nación. Este es un modelo que ha sido aplicado en otros países ya, Ecuador, Bolivia, sin ir más lejos, donde se reconocen a los pueblos originarios y donde además se ha hecho una defensa institucional desde la Constitución de sus culturas. Porque convengamos que Chile no solamente es jugar al trompo, al emboque y comerse una empanada de vino, ¿no? Así que si queremos hacer de verdad la casa para todos, bueno, que sea para todos, incluso a los que estaban antes de que acá existiera un concepto de casa. Querido pueblo soberano, nos estaremos viendo en una nueva cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional, donde vamos a revisar la reciente polémica respecto a la desaparición del Senado y cómo la familia Walker se ha quedado sin un lugar desde donde robarnos más dinero. Nos estamos viendo, infórmense, cuídense, venceremos.